el momento, muchachos, de alejarme de la patota alegre de nuestra juventud. La vida me llama, pues voy a casarme, y es ella un tesoro de amor y virtud. Copáronme la banca perdiendo la parada, donde me había jugado con ansia el corazón. Me voy de la rueda, perdón muchachada, si queda el vacío de mi deserción. Mi noviecita que allá me espera, con su ternura de madrecita, porque en sus sueños dulce quimera, de una esperanza que necesita, de los amores de un calavera, que a sus afanes jamás engañará. Aunque olvidarla quisiera, no podría, porque ya es toda mi fe, la vida mía, su peregrina, gracia divina, encadenó mi amor con su candor. Vieran la pebeta, muchachos, qué tesoro, cómo ha sabido hacerse querer de este bacán. Sus negros ojazos, su pelo de oro, fundieron por siempre mi amor y su afán. Hoy que vuelco el codo de mi triste vida, colmado ya mi anhelo, me sangra el corazón, y siento en mi pecho que se abre la herida, qué cruel anticipa la separación. Mi noviecita que allá me espera, con su ternura de madrecita, porque en sus sueños dulce quimera, de una esperanza que necesita, de los amores de un calavera, que a sus afanes jamás engañará. Aunque olvidarla quisiera, no podría, porque ya es toda mi fe, la vida mía, su peregrina, gracia divina, encadenó mi amor con su candor. Y aquí escuchamos Muchachos, me caso. Tango de 1927, música de Luis Martini, letra de Luis Roldán, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, Muchachos, me caso, grabado en 1929 en la voz de Carlos Gardel. Llegó el momento, muchachos, de alejarme. Qué lindo tango, desde pibe me gustaba mucho. Tango de Muchachos Me Caso, el pibe que estaba siempre con sus amigos y tal, hasta que encontró ese amor que le decidió marcharse para siempre con su mujer amada. Que hola Bea, que bueno, vamos a poner un poquito porque ayer se fue uno de los referentes impulsores del heavy metal argentino, Ricardo Horacio Iorio. La verdad que un capo, el fundador de B8, de Hermética y Alma Fuerte. Grupos de heavy, de música pesada, potente, de metal, un capo. Con una filosofía y un aguante de mantener la vida, como él decía, cuando tengo un compromiso conmigo mismo, porque de pibe quería hacer esto, que soy ahora, de música pesada. Y la sigue manteniendo fruto y sus principios. Así que tengas buen viaje, Ricardo Iorio. Vamos a poner un tango de la semana pasada. Pusimos unas cuantas veces, hablamos de Alma Fuerte, de su grupo Alma Fuerte, porque él ponía por el poeta Alma Fuerte del año 1900, donde con la poesía Pío Avanti, que le metimos tantas veces. Así que una pena para el rock argentino y para todos, la verdad. Saludos a la familia, aguante Iorio. En mis años de rockero, si habremos aplaugilada,

cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y aquí escuchamos Mentira, este flor de tango, de, con esa voz ya gastada y calcomida, de Alberto Morán, ese gran cantor que volvía a lo gasto a las chicas. De la orquesta andariega, don Adriano Calentano, Bonsonera Señora. Sorridente, una ragazza alegra, no come cual la chica japonesa se quedó con el primo tango de Darío, eso me alazando solo en la pista come una te non mi dire per piacere que te duelen los pies, que justo estás cansada, que viene tu marido y que no vuelve a hablar con me. Siga el baile, la milonga y el rock and roll. Que la vida no me diga que no bailé con vos. Que la vida no le diga que no bailé con vos. Y aquí escuchamos Bolsonera Señora. Vamos a poner ahora otra milonguita de Iorio, que tiene un tema muy, muy interesante que se llama En un Feca, donde es un clásico total de Edmundo Rivero. En un Feca, pero esta vez por la voz de Ricardo Iorio, que nos dejó ayer, así que vamos haciendo un poquito de homenaje a este gran cantante y cantor del heavy metal argentino, pero también incursionó en el tango. Por eso estamos acá con En un Feca. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, malevo sus amores, rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga.

El portero de las milongas del 1900. Soñaba pobre Charol, y era la de su ensueño de tener nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero soñaba pobre Charol. Charol, Charol. Negro como su cuerpo, fue su destino de frío y de hambre. Ondas en sus penas, son tan hondas como los parches. Cuando acá nube rojo con su retumbe roja el aire. Ay, Charol. Morenero, Charol. Ay, Charol. Morenero, Charol. Ay, Charol. Morenero, Charol. Ay, Charol. Y aquí escuchamos Charol con esa orquesta de Emilio Balcarce y esa voz de Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños. Un cantor que gastó todo, un capo. Era la verdad que la vida de Castillo era ginecólogo, ya lo habíamos contado unas cuantas veces. Ahora voy a poner Lucio de Mare, ese pianista que allá por la década del 20 llegó a Europa, porque su padre era violinista de la Orquesta Canaro, y llegó a Europa con su papá, él tenía 20 años, vino con toda la familia. Y le dijo a Canaro, che, mi hijo toca el piano, toca muy bien, ¿me puedes dar? Y montó Canaro el trío argentino, que fue muy famoso en toda España. Estuvieron viajando desde la década, desde 1900, pongámosle 27, 28, hasta que empezó la guerra civil de acá, la mierda esa que se montó por el cerdo de Franco. Hasta ese momento estuvieron acá recorriendo toda España, todas las ciudades, todos los pueblos, tocando y repartiendo tango. Y ahí compusieron un montón de cosas. Y ahora vamos a poner a Lucio de Mare con Miranda en este tango grabado en 1938. Se llama Din Dong. Thank you. de mi corazón ascendindo furtivamente. Comprenderán que es un tañir de amores, ese din don tan elocuente. Esa voz es como un canto, es que estoy queriendo tanto. Será verdad o es imaginación el placer de escuchar tan feliz canción. No creí que mi corazón fuera caja de dulce voz. Hay un concierto divino en mi cofre de ilusión, din-don. Si este amor me ha de hacer llorar, a sus brazos me de entregar. No me importa sufrir, quiero amando soñar y soñando morir. Y aquí escuchamos Din Don, este tema. Las campanas de mi corazón hacen din don furtivamente. Muy bueno. Bueno, sí mismo, lo que estábamos comentando. Lucio de Mare, el trío argentino era Lucio de Mare, Fugazot, el uruguayo guitarrista, y Agustín Irusta. Agustín Irusta, un capo. Irusta, vamos a buscar un temita del capo de Agustín Irusta. Vamos a hacer este. Irusta con Canaro. Era un galán, encima hizo películas. Irusta. Hizo muchas películas. Mirá, vamos a meter acá, tenemos unos cuantos temitas de este gran cantor con su pintusa que tenía. Qué personaje. Y ya en el 79 y seguía grabando. Grabó desde la década del 20. Vamos a meter este temita que tiene más tema de folclore, porque sería de Atahualpa Yupanqui. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Ya saben de lo que hablo, ¿no? Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy engrasar.

piénsalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder. Piénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. Acá estamos escuchando el tangazo este, Pensalo Bien, de Darienzo Echagüe. Y ahora, porque mi amigo Fabi, desde Argentina, que fuimos a ver a Los Redondos, la primera vez que fui a ver yo a Los Redondos, mi grupo de rock argentino, donde nos fuimos a la cancha de Huracán, desde Lanús, fuimos en colectivo, volvimos caminando, ¿te acordás? Cantando tango con toda la banda, venía yo, los tangazos que me habré cantado desde Parque Patricios hasta casa. Mamita querida, menuda caminata nos pegamos. Inolvidable esa noche. Oh, este tango que suena por detrás, por Dios, no lo puedo quitar. Madre mía. Tengo que dejarlo, no lo puedo sacar. Después de este metemos un tema de Los Redondos. Un tema de Los Redondos que... de los primeros discos que me vuelve loco. Primero vamos a dejar este y después saltamos con Los Redondos. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto impío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Marcharme con mis pobres, pobres muertas, y lleve al menos de tus labios la verdad. Y ahí escuchamos No Mientas, que antes lo escuchamos también por Ada Falcón completo. Y ahora sí, vamos a meter este tema que siempre me gustó tanto, Los Redondos, mi grupo de rock oscurito, más que todo en sus principios, como esto que está sonando acá. ¿Qué? No me digas que no te gusta. Fabi, ¿estás escuchando? ¿Qué tema estoy poniendo de Los Redondos? Sí, vamos cantando tango hasta la luz. Vamos a escuchar este tema de Los Redondos. Que lo pongo a veces de cortina entre tanda y tanda de tangos. Los Redondos, este grupo, máximo grupo, uno de los máximos del rock nacional argentino. Y acá estamos escuchando Barba Azul. Terrible. Esta vez, por fin la prisión. Te va a gustar. Esta vez, por fin la prisión te va a gustar. El reo semental se va a lijuar esta prisión. Ooh. canción. Puede la virgen labial brillar en risas, brillas, manzanas, miles de migas feas como monos, de antiguas novas pulpas que reviven el amor. Aquí pusimos Los Redonditos de Ricota, Barba Azul, temazo. Te mando un beso enorme, prima, ahí en Buenos Aires, en la panadería. Besos enormes para todos allá. Voy a ir a Buenos Aires a ver si paso a buscar unas facturitas. Hago un cañoncito de dulce leche o una de hojaldre de dulce leche. Yo soy muy clásico de, bueno, quizás alguna media luna de grasa para tomar unos mates me viene bien. Pero... vamos a meter ahora Osvaldo Pugliese con este temazo que si habremos bailado y si nos habremos abrazado y enloquecido para intentar interpretar este pedazo de orquesta, Gallo Ciego. Thank you. campaneo a mi catrera y la encuentro desolada. Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí. Pincha viejas unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Arregló su bagallito y amurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza? Es de mi negra soledad. Debe ser porque se cruzan tan puros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad. Bolicito, que conoces mis amargas desventuras, no te extrañe que hables solo, que es tan grande mi dolor. Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, ¿qué me queda de mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiando, silencioso, recordando mi pasado con mi amiga Soledad? Voy en curda, no lo niego, que será muy vergonzoso, pero solo llevo en curda a mi pobre corazón. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi amarga soledad? Debe ser porque se cruzan tan fuleros berretines, es que voy por los cafetines a buscar felicidad. Y aquí escuchamos al polaco Goyeneche con este tangazo Amurado. Amurado significa abandonado en la jerga y en el lunfardo porteño, donde la letra, que es de este tango de 1926, que sonó recién, por eso dice, campaneo en mi catrera que la encuentro desolada, solo queda de recuerdo el cuadrito que ahí está, pilchas viejas, ropa vieja, unas flores y mi alma atormentada, eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una noche más tristona que la pena que me aqueja, arregló su bagallito, su bolso, y amurado me dejó abandonado. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. Me dirán Mario, Mario. París. Recuerdo la angustia del adiós y el cielo llorando por los dos mares. Amor lejano te dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Escuchamos este hermoso tango tan lindo y tan bailable. Si lo abremos, mira qué piano, Osmar Maderna, ese piano, el Chopin del tango le llamaban. Qué belleza. Y arranca toda la orquesta. Escucha. Ahí va. Qué lindo es bailar esto. No saben la locura de belleza. Siempre comento a los que no bailan el tango. Averigüen, busquen, no se van a arrepentir. Es una forma de expresarse de una música y una letra muy pasional. Vamos a... Estaba comentando que este domingo estuvimos ahí en la milonguita del Dream Planet, como todos los domingos, con Mario, con Nico y yo, dando caña para que la gente baile. Sonó bellísimo, una belleza. Como la verdad, todos los domingos le damos caña para que suene súper bonito lo que hacemos. Loca Bohemia, todos los domingos en directo en el Dream Planet, aquí en Gijón. Este sábado tenemos la milonga del Toca Fondo, así que no se lo pierdan. Les voy a comentar que vienen estos chicos de Barcelona que llegan el viernes para dar unos talleres de tango en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Ahora vamos a meter a Hugo del Carril, un gran cantor, un gran actor, un gran director de argentino, desde aquella época del mundo del tango, un genio en todo lo que se metió. Estuvo metido también en la política, por eso sufrió mucho el abandono de parte del pueblo. Pero bueno, los ideales hay que mantenerlos, si no, vas con careta. ¿Quién sos que no puedo salvarme, muñeca maldita? Arrinconado en mi dolor sufro ese destino que me has dado. Nadie más que yo en este desencuentro brutal y absurdo. Pero, ¿quién sos que no puedo salvarme? ¿Quién sos que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios? Ventarrón que te caja en su furia un hacer. De ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración en un bárbaro rol de problemas que atora mi pena y enturbia mi oro. No puedo ser más vil ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que te atorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozado y es parte de mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me provocó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Dispuesto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el alma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio llegamos a saber que es mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. No puedo ser más vil ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que se la torna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozada y escarne mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la senda de tu piel que me estremece y al latir flores con mi perdición. Y aquí escuchamos a Hugo del Carril con el tango secreto de Enrique Santos Discépolo, donde al principio Julián Centella empieza con unos versos del mismo tango y de la misma letra. Aquí de fondo estamos escuchando diferente este tema de Gotán Project. Diferente. Un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Aquí sonó Gotán Project, diferente. Gracias, Bego. Nos manda un besito, Bego. Dice que no se puede parar con los tangazos que están sonando aquí desde Radio Gras, la Biblia y el Calefón. Y ahora vamos a meter. A ver, ¿este cuál es? Oh. Carlos Di Sarli. Alejandro Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá. Volver a vernos, grabado en 1942. quise tanto, pero tanto, que es un llanto recordar. Qué triste recordar. Volver a vernos será un sueño y no vendrás. Yo sé que no vendrás. Yo sé que todo, pero todo de este modo terminó. Si vieras cómo estoy, qué solo, qué triste, qué cambio cruel de ayer a hoy. Volver a vernos y después hablar, hablar de lo pasado. Volver a vernos y después morir, morir, pero a tu lado. Yo sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós. Sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós. Qué barbaridad, qué belleza de tangazo. Ahora vamos a meter otro más, grabado en el 42, Carlos Di Sarli, Alberto Podestá, Rosas de Otoño, Valsecito Criollo y Entrador. Aquí escuchamos Rosas de Otoño, este hermoso vals de la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Alejandro Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá. Y ahora seguimos con este gran cantor que nos dejó ya a principios del año del 2000, Luis Cardey, Traicionera. Con una piba, limosna, pidiendo van, rasgando al viejo una viola y tarareando un gotale, la piba con voz tristona acompaña a su patrón la copla que el viejo vive y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y pasan cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió, abandonó al pobre ciego por un mal hombre de amor. Hoy triste por esos mundos recuerda a su buen patrón que abandonó, traicionera por aquella fiel canción. Cantando miroca, la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera con su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Que sube del pecho y llega a los labios cargados de rencor. Yo vuelvo a tu lado atadas manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa, tu llanto, que a fuerza y coraje vencí el corazón. Y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Tocate algo, ¿viste? Una locura de velocidad, encima todos juntos lo hacían. A ver qué suena acá. ¡Oh, qué belleza, por Dios! Lluvia de abril, Miguel Caló, Raúl Iriarte. ¡Oh, con ese violín! Escuchen eso. El violín de Franchini. El piano de Osmar Maderna. Ahí está. Y ese bandoneón de Armando Pontier. Osmar Maderna. La

y ese bandoneón tan sutil y bonito de Armando Pontier. Bueno, de sorpresa nos apareció por aquí un compañero y amigo del mundo del tango. Como diría Maradona, yo te conozco por el día, por la noche, por la madrugada y por la tarde. Bienvenido, Nicolás Olivos Córdoba. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Yo creo que si no, que la gente nos comunique cómo se escucha la voz de Olivos Córdoba. Mientras por de fondo le voy a poner... A ver, ¿qué tal se escucha ahí? ¿Qué se pone de fondo? ¿Qué está sonando de fondo, Olivos? A ver... Ah, Rovira. Rovira. Arriba, que tengo que ajustarme los auriculares. Subí, ahí está el volumen, para que lo puedas escuchar. Sí. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, bien, vine un poco de sorpresa, así que va a ser todo improvisación. Tenés una camiseta de Loca Bohemia, qué buen grupo ese, ¿eh? Sí, sí, me suenan. ¿Te suena, te suena? Sí, sí. Se parece a vos el de la izquierda. Bueno, para vos de la derecha. Bueno, más o menos. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Estuviste como conmigo y con Mario, en como todos los domingos, en el Dream Planet, haciendo la milonga potente de Gijón? Muy bien, muy bien. Además, como que me dio un poco la idea, ya que estuvimos probando un poco de folclore con Mario. Y tengo un librito ahí muy interesante de folclore. Voy a aprovechar un poco y alguna que otra cancioncita de folclore se me ocurrirá hacer para este domingo. Para este domingo, ¿no? Claro que es el último domingo, creo que está Mario, ¿no? Y sí, pues Mario se nos vaya la semana que viene, así que hay que aprovecharlo. Claro, claro. Hay que aprovecharlo, porque cuando arranca con esa forma de tocar su guitarra, no pasa desapercibido el tipo, ¿eh? Es increíble. Es terrible, Mariette. Qué barbaridad. Una velocidad para hacer todo, de resolver. No, resolver. Rápidamente. Quiero decir, es como, no sé, es una milésima de segundo y el tipo te la resolvió. Y además se lo sabe todo. Todo. O sea, aunque no lo sepa, se lo sabe. Me recuerda a ¿cómo se llama? Merlín. A David Merlín. David Merlín. Sí, sí. Y David Merlín... Claro, Mario tiene 70 pirulos ya. David Merlín tiene 32, como vos, más o menos. Un pibe ahí jovencito y sí, pero otro capo. Claro, claro. Y es un poco la misma línea de bueno, tocar. Y también me recuerdan a vos. Vos porque sos un tipo humilde y no lo querés decir. Sí, son como yo. Puede no ser, sé. Sí. Sí, pero yo tiro más de papel. Bueno... No, ¿qué de papel? Merlín... Sí, Merlín no. Merlín cero papel. A veces sí, a veces no. Tira pero vos, papel sin, papel, sin papel, resolvés. Sí, sí, sí. Sí, no, te lo digo yo, papá, que te tengo siempre de costado. Vos salís enseguida, aunque no te lo conozcas el tango, tirás un par de dedos por ahí de las notas que sabés que tenés que hacer. Sí. Quiero decir, esas son cosas que no lo tienen todos. Ni todas las personas que pueden hacer... Muchas gracias. Tener música en su cuerpo, en su mente y poder transmitirla. Mira, escucha. Ahí va la variación. Estamos escuchando a Eduardo Rovira, Evaristo Carrigo, su tango, su composición dedicado a aquel poeta. ¿Lo escuchamos entero, Nico, lo que queda? Sí, sí. Y aquí escuchamos ese bandoneón de Eduardo Rovira. Sí, sí. Con ese final tan especial, porque todo el mundo conoce este tango, para que más o menos los que no lo reconocieron, que lo puedan reconocer. Pero todo el mundo lo conoce por esto. Sí, por esto que va a sonar ahora. A vos qué versión, bueno, es que no puedes decir que no te gusta más una que la otra, pues. Ya, es que cada versión tiene lo suyo. Sí, sí. Por ejemplo, aquí es muy característico en el caso de Rovira, el bajo ese que... Sí, no, es terrible, pesante. Terrible, pesante y pesado, y siniestro. Pum. Y siniestro, pum. Oscurito, ¿eh? Pum. Sí, sí. Pero nadie puede decir que esto no te puede gustar, porque es una locura. No, claro, es que eso es este arreglo es, como si fuera otra obra. Es una cosa de locos esto. Lo que hizo Pugliese acá fue una barbaridad, ¿viste? Uh-huh. Decís el mismo tango, ¿viste? Como... Es una locura. Sí, sí. No, no, te levanta para arriba y, como decía Omar Maderos, el bandoneonista. Ah, Rodolfo. Rodolfo Maderos. Mederos. Maderos. Que decía, no, como tocaba con Pugliese, te ponía la mandíbula acá. Y hasta que no hacía chan, chan, no se te volvía a acomodar. No, es que es una tensión constante. Encima el tiempo está fluctuando todo el tiempo, o sea, permanentemente. Y... Está buena esa, ¿eh? El tiempo está fluctuando todo el tiempo. Claro, claro, iba a decirlo así. El tiempo fluctúa. Entonces, che, como es constante esto, no sabes cómo va a venir el tiempo, quedas en tensión con todo el, toda la... Acá estamos con Nicolás Olivos Córdoba, para los que nos están escuchando y acaban de llegar recién. Recuerden, si quieren hacer alguna pregunta sobre su vida artística, aquí lo tienen, en Radio Crash, en la Biblia y Calefón. Aquí estoy. Aquí está. Che, hablando de eso, ¿vos recordás el primer tango que tenés en tu cabeza de cuando eras pibito? ¿Tenés algún tango en la cabeza cuando eras pibe o en la adolescencia? Lo primero que te llegó como la palabra tango, ¿te suena que te haya llegado en algún momento? Estaba remontando a tiempo atrás. Sí, sí, claro. No, no, te llevo al atrás. Esto es como ir a psicólogo, ¿viste? Claro, totalmente. A ver, es que es difícil. Primer tango que recuerde. O los primeros, alguno cuando eras pibe, yo qué sé, que sonaba en tu casa o en algún lugar que hayas escuchado. Porque vos empezaste a tocar música con 11 años más o menos, ¿no? Sí, puede ser que algún disco de Canaro, de la orquesta de Canaro. Francisco Canaro. Tenía Adiós Pampa Mía, Adiós Muchachos creo que estaba. No me acuerdo, eran varios. Creo que Adiós Pampa Mía también. Bueno, Piazzolla también. Milonga Triste. Piazzolla, Milonga Triste. Bueno, la verdad que son buenas barbaridades, quiero decir. No se codiaba el tipo con nada, con Canaro, un clásico del tango de la Guardia Vieja, a la otra punta se fue al, el tipo. Sí, al extremo. El tipo dice, ¿a vos qué te gusta? A mí me gusta Canaro y Piazzolla. Nada que ver. Sí, pero si no tienen nada que ver. Pero bueno, está bien que no tengan nada que ver. Claro, puede, es muy diferente. Claro, puede estar bueno. Mira, ¿puede ser este que te trae recuerdos? A ver si es este, mira, fíjate. Este es del 45, ¿eh? A ver. Este, de Ivo Pelay. Ese es. Ivo Pelay hizo la letra. Francisco Canaro y Mariano Mores. Mariano Mores, ¿sabías que entró de adolescente a la orquesta Canaro como pianista? Creo que en el 39, por ahí ya era pianista de Canaro, Mariano Mores, ¿viste? Que vos decís. El tipo murió hace 5 o 6 años y sí, era pianista de Canaro en la década del 30. Ah, mira, estuve estudiando un poquito la milonga esta de Mariano Mores, el Taquito. ¿Taquito? Podríamos hacerla. ¿Taquito imitar? Si la podemos hacer este domingo con Mario. Pero tenés que hacer la voz instrumental, porque esa es la letra. Sí, sí, es instrumental. Sí, sí. Bueno, a ver si la hacemos con Mario. Sí, a ver, es un flor de milongaza, Taquito Militar. Claro. No es de las que se suelen poner mucho en las milongas para bailar. No. Porque Mariano Mores también lo que hizo fue montar más un tango sinfónico, ¿no? Tenía orquesta. Antes puse ¿Por qué la quise tanto? Mariano Mores y, uh-huh, y Miguel Montero. Que, ¿ves que? Vamos a... Ahí está. Alberto Arenas. Mi viejo decía... Alberto Arena es como yo. Yo me llamo Alberto y soy de Mar del Plata. Arena. Te contaste de buscar coincidencias. Y antes puse, mirá, antes puse de Mariano Mores para entenderlo, de la Sinfónica, ¿no? ¿Por qué la quise tanto? ¿Te suena, no, el tango ese? No, no lo conozco. Sinfónica. Este decir, ¿esto es un orquesta tango? Sí, pero sinfónico. Sí, no, pero claro, ahí está toda la orquesta completa. Y habría como 60 monos ahí. O más. Sí, no, no, es que es una barbaridad. Y mira cómo entra Miguel Montero. Remotos bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma. Y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Tiene ahí un poco de zarzuela, ¿no? Sí, como pero de la zarzuela. Claro, pero el pip es muy, muy sinfónico, ¿viste? Muy de zarzuela, claro. Sí, sí. Esto lo agarra María, nuestra María querida. Está todo el día en la zarzuela por ahí. Ah, mira, es verdad. Se lo tenemos que enseñar, María. Y mira, mira ahora. Vuelve, vuelve a subir. Esta es una barbaridad, es una... ¿Cuántas cuerdas son? Nada, una orquesta completa. Sí, sí, sí, una terrible. Una orquesta completa. Y este lo pusimos hace un ratito, hablando de esto de Mariano Mores, ¿viste? De la potencia que llegó a conseguir el tipo. Y encima, quiero decir, tenía todo eso. Pero se mantenía en la guardia vieja. Que decir, en los tiempos, sí, se estiraban, pero era bastante canaro. Un poquito, sí. Era bastante canaro. ¿Sabes cómo te digo, no? Cuando, viste, cuando diferenciaban la guardia vieja, por decir, mantener siempre el compás del tango. Pum, pa, pum. Sí, con todo lo que tiene, no hasta se va. La percusión está haciendo, sí, el trabajo de mantener ahí. Pum. Que no se va, no se va, ¿viste? Las sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan. Y ahora vamos a meter esa que nombró Nico recién. Esta belleza de... Vamos a poner el piano de vuelta. Muy importante el piano. Ta, ta, ta, ta. Ahí empieza. ¡Vamos ahí! Thank you. Y no, si te bailas esto en la milonga terminas temblando, ¿viste? Con ese final. Claro, claro, además una orquestación ahí que mira. Con todos los oídos atento. Claro, te vas así, ¿viste? No, no, es una locura. Así que bueno, arrimándote al tango de pibe antes de empezar con la música, ¿no? Digo, por lo menos con el tango. Claro, claro, o sea, de escucharlo, de tenerlo escuchado, sí. O sea, eso es de niño. Y después vos arrancaste con la flauta travesera. Correcto. A los 11 años empecé a estudiar y estuve en ese en ese rubro durante hasta los 18. Hasta los 18. Pero más o menos metido ¿en qué rubro? Clásico. ¿Y eso qué te pareció? Interesante, ¿no? Sí, sí, yo todavía sigo, o sea, tengo la misma mentalidad me di una escuela completa. Porque yo no soy solamente músico de tango, también hice de todo. O sea, conservatorio es un poco lo que te da. Te abre un poquito también, claro, el buscar. Es conservador, pero te abre a abrir. Pero te hace abrir. Al revés, claro. Porque ves todas las músicas que claro, hay. Por eso te hace abrir la mente. Y lo bueno que también está el tango metido, ¿no? Con cosas de Piazzolla. Sí, eso sí. ¿Y ahí lo agarraste del tango? Sí, yo partí tocando en la orquesta de donde estudiaba, de la Experimental Artística. ¿En Chile? En Chile. Y porque vos sos, para los que no lo sepan, de Santiago de Chile. Yo soy de Santiago de Chile. Ya lo sé, ya lo sé. Y estudiaba en una escuela artística, que era de estas que son combinadas, algo así como, no sé si habrá aquí o en Madrid, me parece que hay, de estas que son combinadas conservatorio con estudios. ¿Con colegio? Claro. Y la cuestión es que en la orquesta de allí empezamos a hacer un repertorio Piazzolla totalmente, entonces yo me volví loco y dije, ya está. Yo ya... ¿Y esto qué coño es, claro, viste? Hicimos Adiós Nonino, creo, Libertango, Violentango, El Otoño Porteño, El Verano Porteño, y no me acuerdo qué más ya. ¿Cuál te gusta de esos para poner? Elegí uno de todos los que nombraste. El Otoño Porteño. ¿Otoño Porteño? ¿Y por qué Otoño Porteño? ¿Porque lo tocaste vos? ¿Porque te llamó la atención mucho su música? Sí. Por sí. Encima tiene Las Cuatro Primaveras. Quiero decir, tiene las cuatro estaciones. tiene Las Cuatro Estaciones. Los famosos son Verano Porteño... Claro, verano, otoño, otoño no. No, el más famoso es Verano Porteño. Verano y la primavera. Y la primavera. Que es muy virtuoso para el violín y para el bandoneón al inicio. A ver, vamos a poner así, vamos a ver, Primavera Porteña. Así damos a la gente un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Este que va a sonar es Primavera Porteña, que el tipo hizo Las Cuatro Estaciones, que las hizo. Claro, como, igual que Vivaldi, como. Todo junto lo hizo, ¿no? Imagino que habrá hecho un disco con. Sí, o sea, igual que de la misma forma que Vivaldi. Que hizo Vivaldi, ¿no? Con Las Cuatro Estaciones. Sí, Las Cuatro de Vivaldi, estas son Las Cuatro Porteñas. Que. Vamos a. Esta, la que va a sonar ahora es la de. Sí, es un clásico. Primavera Porteña. Esa guitarrita. Empieza primero el bandoneón, después la misma melodía, pero una cuarta arriba. La guitarra, luego viene el violín, etc. Es el estilo de fuga. De Piazzolla. No, pero es muy bueno, es una locura. Sí, sí. Es una locura. Violín. ¿Y a vos te gusta más Otoño Porteño? Vamos a ver la diferencia. El Otoño Porteño, sí. Vamos a ver, porque esta es la primavera. Claro, la primavera te tiene que llevar un poco. A cuando llega la primavera. Claro, claro. A ver cuando llega el otoño lo que hizo Piazzolla. Porque. Y sí, más pesado. Sí, no estar alegre no es. Nadie, se viene todo, se viene todo el viento. Y el invierno también me gusta un montón. Bueno, vamos a escucharlos todos. Sí. Y vamos a rematar con Verano Partido, que Verano Partido es súper lindo, es re verano. Sí. Es re verano. Y Bueno, y como todos los de Piazzolla tienen una parte lenta en el medio. Es como el remanso, ¿no? Sí, sí. Aquí se va acercando a la parte lenta. Esta es la parte más característica. Ah, sí, está muy bonito. Acá es un poco a lo Rovira esto, ¿eh? Sí. Es un poco rovireado esto. Es que, sí, yo no sé quién va primero en esto, pero este estilo es, me parece que Rovira lo explotó bastante. Es muy parecido a Evaristo Carriego. Claro, es que el estilo este, bueno, la forma del contrabajo se le llama el pesante, que es cuando el contrabajo empieza a tirar un pulso muy... pesado. Pesado, pero pesado. Constante. Tan, tan, tan. No es fluctuante, es... Sí, sí, mantiene. Mantiene, pero lento. Como la pulsación del corazón cuando te estás despertando o algo así. ¿Qué tipo este Olivos Córdoba, ¿eh? Como tira ahí poesías ahora por la mañana. Bueno, ya en la una de la tarde, pero para ver la mañana. Sí, un poco. Otoño porteño. A la Rovira. Ahí volvió a tomar el... Vamos a poner... Nos queda... El invierno y el verano. Vamos para el invierno, que está llegando encima ahora. Sí, sí. Porque sí, nos queda poco tiempo. Encima llegaste retarde a la radio, Nico. Nos quedan 10 minutos. El tipo, se lo dije ayer, me dice, a las 11 estoy ahí. Mamita querida. Vamos a escuchar ahora este principio de invierno porteño, a ver si nos da fresquete. Y el final de esta obra es interesante porque se parece al... Bueno, es igual al canon de Pachelbel. ¿Del? El canon de Pachelbel. ¿De qué es eso? Comenta. Una obra de Pachelbel, el canon... Ah. Y el final, bueno, lo van a reconocer todo el mundo que lo escuche. Todo el mundo que reconozca el canon de Pachelbel. Sí, yo creo que sí, es bastante. Porque lo usan un montón para publicidad y son bastante famosos. Esa versión es... ¿Esta? Sí. Y esta versión es Piazzolla, invierno porteño. Sí. Uy, no hay bandoneón acá. Es orquestal. Espero que sí. Espero que haya... Que tenga bandoneón para poner Astor Piazzolla. Y sí, la verdad que te lleva a un punto de que querés tener la leña ya cortada. Sí, cortadita. No, ya prendida a fuego. No, ni siquiera quiero que no tengo que ir a buscarla, ahí salir al invierno de tu casa, fuera, ir a buscar la leña y Mira si te pasa esto. Ay, que fríe rápido, rápido. Que fríe de buscar la leña. Eso cuando vas a buscar la leña. Cuando no vas a buscar, claro. Cuando no fuiste a buscar la leña. Y tienes que ir corriendo. Bueno, Nico, mientras escuchamos esto, así que vas a estar en la, bailando en la TPA con Paulita. Cuenta un poquito eso. Ah, sí, sí, me llamaron de la TPA. ¿Y entonces? Y bueno, pregunté si a alguien le interesaba, resulta que nadie le interesó, solo Paula, y al final dije, bueno, voy. Y vamos a ir a bailar al concurso este de baile de Asturias Baila. Muy bien, che, muy lindo, ahí. A mostrar el tango como tiene que ser. Claro, claro. Muy bien, Nico, muy bien. Muy bien vos y muy bien Paulita. Van a hacer unos directos en el Tocafondo, si es posible. ¿Y este sábado hay milonga en el Tocafondo, Nico? Y este sábado hay milonga en el Tocafondo. Así que ¿a qué hora? No se pueden perder. A las 8 ya vamos a estar ahí. Pero como la clase termina a las... la clase de... la clase que van a dar Gisela y Alejandro, los chicos que vienen desde Barcelona. Correcto. El 28 y el 29 de octubre, el sábado 28 de 5 a 8.30, van a dar talleres estructurales envolvientes. Y el domingo 29, de 11 a 2.30, talleres de tango co-creativo. Aprovechenlo, estos chicos tienen un trabajito súper lindo e interesante para mejorar siempre nuestro baile. Fer Namijas nos manda un saludito. Ah, un saludo. Un saludo a nuestro amigo Namijas, a ver si lo vemos, que hace tiempo que está girando por los lares de este mundo. Vamos a poner un tanguito, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué tanguito? Ah, mira, podemos poner el final del invierno. Mira, vamos a poner el final del invierno, mira, vamos a hacer así. Reconoce, vamos a poner el final del invierno. Canon aquí. Ahí está. Ahí. ¿Esto? Eso. Pues yo busqué el canon y a ver... Esto es el canon de... ¿Y qué hablas del tuk, tuk, tuk? ¿O lo pongo? La armonía y la melodía es igual. Sí, bueno, tiene ese punto encima de los paisajes que muestras invierno también. Así que sí. Todo un poco fresquete. Che, y después de tango así más milongueros, instrumentales, ¿cómo fue que caíste en eso? ¿Por el tema de tocar? Empecé a escuchar un disco de... Ya directamente me fui a escuchar a Federico y... Ay, el guitarrista. Leopoldo Federico y Roberto Grela. Ah, Grela. Nadie. Así que... alguien sencillito, ¿no? Grela y Leopoldo. Claro, claro. Entonces ahí ya empezó el gusto por el tango en ya instrumental, pero crudo. Con el cuarteto de cuerdas ahí de... O sea, de cuerdas de guitarras y con trabajo. Y después cuando empezaste a bailarlo, ¿qué sentiste? ¿Qué te agarró? Bueno, ya directamente era como la música, pero en vez de hacerlo en escala reducida, en miniatura de los dedos, y lo llevaste a otro lado del cuerpo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero diferente. Exactamente igual. El otro día esta chica portuguesa, que te acuerdas que estuvo, que cantaba fado. Ah, sí, sí. Me preguntó, ¿qué diferencia cuando bailás y cuando cantás? Y le digo, bueno, es parecido, pero re distinto, porque... Es como tocar un instrumento. Sí, pero yo cuando canto interpreto y transmito hacia la gente mi interés es que pueda llegar lo que aquel poeta escribió y aquel músico compuso a la gente. Y ahora cuando bailo es parecido, pero no lo saco hacia la gente, sino que lo hago para la pareja, para ese mundo que tenemos entre los dos. No saco hacia afuera tanto, sino claro, que es todo más para... Es más visceral también, es sí. La danza o la música instrumental es más visceral. En cambio, claro. Cuando tú quieres plantear un concepto, una idea, una letra, eso ya es lenguaje oral. Es lenguaje oral y encima también es interpretativo personal. Claro. Porque yo tengo que interpretar lo que más o menos entiendo que esa persona sintió. Claro, pero al final se va a mi sentimiento, al final, ¿viste? Porque al final uno lo lleva un poco a su ser, ¿no? Claro. Pero es para transmitirlo, no es solamente para mí decírmelo a mí mismo, sino es para sacarlo, ¿viste? Que es como claro. cantor, no cantante, cantor decidor. Bueno, vamos a meter un tanguito, que nos quedan 6 minutos. Vamos a hacer un tango bien pulenta. Bueno, podríamos poner bien pulenta, ya que dije bien pulenta. Ah, mira, sí, sí. Este tango fue uno Mira, de... Esa es la parte final que se escucha ahí, de, vamos que es a ver. Igual al invierno porteño. De ¿esto que está sonando? Sí. Sí, es verdad. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Este tango bien pulenta, que habla de un poquito... A mí de pibe, yo cuando cantaba en la escuela, en el baño, viste, con los compañeros, cuando tenía 16 años, por ahí... Y claro, a las chicas les cantaba quizás Acuafuerte, ¿no? Que hablaba un poquito de letras más potentes o tangos más románticos. Y con los pibes en el baño cantaba El sueño del pibe, Bien pulenta, Cuatro copas. Y había poner los dos, Bien pulenta y Cuatro copas. A ver, a ver. Porque eran tangos de más reos, más de vida. Y Bien pulenta te habla de eso, ¿no? De un tipo que te explica más o menos, si te metes un poquito en la línea turbia y oscurita, te dice cómo tenés que ir. Claro, claro. Y yo ya me veía, ¿viste? Más o menos, digo, bueno. No sé por qué, pero me gusta. Por si acaso. Por la duda me lo voy a aprender bien, ¿viste? Voy a agarrar bien los consejos. Así que vamos a escuchar del 52 este tangazo Bien pulenta de Juan D'Arienzo y Alberto Chahue, que arranca con ese bandoneón. Piripipipipipipipum. Sí, sí, pero mira, arranca así, ¿eh? Piripipipipi, solamente las teclas del fuelle, piripipipipipi, pum, pa, y entran todos como locos, como locos. Eso ya estás bailando, escuchas esas primeras... Sí, no, y ya te volvés loco, bailando. ¿Viste? Y entran todos como locos. Mira, vamos a escucharlo, ¿ver? Ahí va. ¿Viste? Me levanto yo. Y ese es un fuelle solo que está haciéndolo, ¿no? Eso no son todos. A ver, vamos a dar vuelta. Es la fila de bandoneones. Todos juntos lo mismo. A la vez. Claro, sí. Que suena fuerte, ¿viste? Se tienen que estar súper ensayados. Clarito, pero... ¿no? Estaba D'Arienzo ahí cagando la pedo. Y fíjate cómo entra toda la banda, ¿eh? Mirá. Vamos a escuchar Bien pulenta por la orquesta de Juan D'Arienzo y Alberto Chahue, con la presencia de Nicolás Olivos Córdoba y su perra Dori. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras mis setabras patalladas. Me he jugado sin dar pilla, en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui sujeta de pinta y fulería. Y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo. Fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro del pecho. De mina seguidora y de hombres bien derechos tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la ayuda porque tengo mi rebusque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala, ni tampoco es batidor. Y ahí decía D'Arienzo con Echagüe: no me gusta vivar giles que después se te hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Yo no sé eso. Y aprendí desde Purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala, ni tampoco el batidor. Claro, claro. Y el batidor es el chivato. ¿Viste? Como diciendo, con los chivatos nunca. Son leyes. Y también era el tango, otro que este prácticamente fue el primer tango que me aprendí entero. Se llama Juan Mondiola y la verdad que cuando yo lo cantaba, cuando era pibe, no entendía nada ni lo que yo decía. Yo tenía 16 años y cantaba la letra esta. Claro, claro, es lunfardo encima ya de... No, lunfardo y de aquella época. Juan Mondiola, vos que tenés experiencia y haces arte de esa ciencia que se llama corrupción. Che, Juancito, estoy hecho, ni me acuerdo lo que dice. Vamos a escucharlo. Sí, se llama mejor. Don Juan Mondiola, Echagüe Darienzo. En el mazo de la vida sos un jorilo remañado, mezcla rara de pescado con empaque de señor. Te pusieron cuatro de copa, el grasa y otras ranadas por tu porra lubricada al aceite de castor. Sos un puruto filipino propio para el cargamento, sin clase, pinta ni vento, con barretín de cantor. Y pensar que sos de un barrio de tango, joyes y violas, el lugar donde Mondiola dicta cátedra de amor. Juan Mondiola, oh, que tenés experiencia y haces arte de esa ciencia que se llama seducción, qué buenísimo. Explícamele a este preso la emoción que brinda un beso cuando sale del corazón. Perdóname, y el corpaje 2x4, este milongueronato te quiere el parche batir. Pero viejo, hay que hacer comparaciones pa' que aprendan los garajones cómo tienen que vivir. Discúlpame, cuatro de copas, se me fue un poco la mano, pero este pato, che hermano, yo te lo voy a arreglar. Y vos como Juan Mondiola, sos de un barrio de vivacho, y no hay derecho, muchachos, que te callen. Escucha, los domingos por la tarde, en fila para la perrera, que entre esa versa burrera yo sé que te avivará. Después raja la milonga, y aunque no te quede el mango, te bailas tú, bueno, tango y esto, no hace falta más. Y aquí escuchamos Juan Mondiola con esta polenta de Juan Darienzo y Alberto Echagüe. Muchas gracias a toda la gente que estuvo hoy escuchándonos la polenta tango que pusimos. Con la compañía de Instagram, con la compañía desde WhatsApp, que nos acompañan siempre. Y hoy, bueno, con la presencia de mi amigo y compañero Olivos Córdoba Nicolás. Ahí está, al revés. Bueno, Nico, a ver si te arrimás más temprano, así podemos charlar de tango. Sí, sí, sí. Que la idea es charlar de tango y hablar un poquito de lo que nos gusta, lo que nos dedicamos, lo que por suerte nos ganamos la vida. Yo creo que vamos a rematar con Iorio de Alma Fuerte, que falleció ayer. Ah, es verdad. Sí, sí. Y ya pusimos unos temitas al principio del programa. Y vamos a poner... Ya escuchamos... Vamos a poner el mismo que sonó antes. Que ya que es el último viaje, que se llama... Que es esta milonga que escuchamos al principio del programa y nos rematamos igual con ella. De Ricardo Iorio. De ese grupo Alma Fuerte, de Hermética, de B8, que tanto metal, tanto rock